Estamos aquí. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Bueno, escuchamos Misa para Muertos. ¡Qué rolón! Estaba haciendo aquí el slam con mis perros. Estamos escuchando al gran, a esta gran banda que se llama Specimen. Una super banda. A mí me late mucho el Specimen. Y espero que a ustedes también les lata, o no sé. Pero por lo pronto ya programamos al Specimen el día de Oink. Bueno, escuchamos Misa para Muertos. Una rola que no pude apuntar, que no supe qué pex. Y otra que se llamó Autómatas y Residuos Nucleares. Fueron cuatro rolitas que escuchamos iniciando el programa, dándole la bienvenida a toda la banda el día de hoy en este su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, desde hace ratito ya empezamos, pero no podíamos entrar, pero ya ahora sí. Entonces pues ya iniciando este programa, espero que les lata la propuesta del día de hoy, que es punk rock mexicano de Tijuana, los Specimen. Bueno, pues ya hay alguna bandita que ya se apuntó. Yo pensé que no iba a haber nadie. Como que hace frijol y se merece acá algo de, algo más reventado, ¿no? Creo yo. Entonces por eso pusimos al Specimen, que ya desde hace rato queríamos poner al Specimen, pero como que el disco no quería, se ponía medio mamila, pero ya pudimos sacarlo. Así es de que bueno, pues vamos a estar escuchando al Specimen hasta pues hasta las 9 de la noche. Tenemos 2-3 rolitas, no, 2-3, como 50 rolas, más de 50 rolas del Specimen. Así es de que bueno, pues vamos a estar escuchando al Specimen estas dos orejas hasta las 9 de la noche. Y bueno, pues pues ahí si quieren alguna rola y si la tenemos pues la ponemos, y si no pues ponemos otra, no hay pex. Así es de que pues vamos a la música. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita que ya está conectada. Y en un momento más vamos con la policía, no. La policía. ¡Especímenes! ¿Ya se cansaron? cosas de mi cuerpo. Marcas de los años que pasamos a las demás. He violado leyes por el dolor de mi piel. Que el tiempo ni la mesa me ha logrado doblegar. Fuera la parte. Fuera el ritmo, fuera la parte. La lucha sigue en pie. Fuera la parte. Fuera el ritmo, fuera la parte. La lucha sigue en pie. Lágrimas de sangre derramadas por mi cuerpo. Hoy he regresado para volver a luchar. Juntos marcharemos con el mismo sentimiento. Años esperando para volver a gritar. Para la parte. Fuera el ritmo, fuera la parte. La lucha sigue en pie. Fuera la parte. Fuera el ritmo, fuera la parte. La lucha sigue en pie. Aguanta, aguanta. Vamos a decir las rolas que estuvimos escuchando. Algunas rolitas se oyen así como que bien, bien rurales, pero es porque son de las primeras, ¿cómo se llama? Grabaciones que hicieron los especímenes. Estamos en discos raros y tocadas en vivo. Porque los otros discos no quieren sonar los que son ya conocidos. Entonces estamos poniendo puras cosas raras y toquines en vivo. Escuchamos por ahí Policía, Demencia, ¿qué? Demasiado Cruel, perdón, Apartheid y Mi Desesperación. Bueno, esto es, como decía el Agnes, puro pinche ruido. Espero que les lata el ruido. Por ahí hay ya bandita. Está Cicuta Designado, Nina Mestli, el Fanzine Detector, que hace mucho que no te veíamos, carnal. Saludos a este Fanzine Detector, que anda por allá del otro lado del río, chambeándole. Ahí están las hermanitas. Saludos a las hermanitas. Eloisa Fernández, Ernestina Guevara, Abraham de Death Stark y Paulina Memije. Saludos a Paulina también, que es seguidora de lo que publicamos. Que luego de lo que suena en la radio, no. Ah. Bueno, chido, gracias a toda esa banda que está por ahí escuchando el especial del Specimen el día de Oink. Bueno, también hay algo de información que queremos dar, nada más que como siempre, por ahí esta computadora que ya está bueno, está muy cansada. Está ya cansadita la computadora, porque ya de plano ya no da más. Entonces sí vamos a tener que hacer por ahí un pequeño cambio, porque sí nos cuesta bastante trabajo el poder hacer el programa con tanta bronquilla. Pero bueno, espero que ya en estos próximos días podamos, no días, yo creo que el próximo mes, ya que nos den una feriecilla, pues yo poder jubilar a esta chompu, que, y bueno, no, pues jubilarla, porque todavía anda jalando chido, pero hacer ya un cambio, que ya no tengamos tanta bronca con esta cuestión de poder leer los mensajes y bueno, hacer todo lo que podemos, lo que hacemos, ¿no? Es que a la vez estamos subiendo un programa y estamos en otra página. Entonces pues sí, ya como que ya no la aguanta, aparte de música y imágenes que tenemos aquí, que son ya un chingo. Bueno, pues pues vamos a la música, ¿no? Porque sí tenemos bastante musiquita. Ah, esto se nos estaba, les iba a decir, pero ya se me andaba borrando el casé. El próximo 17 de noviembre, el STLN cumple 30 años de haberse fundado. Entonces, pues vamos a hacer también eco a este cumpleaños de los zapatos, y vamos a hacer un especial también de los zapatos, ahorita que está sonando mucho esto de los 30 años, ¿no?, de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por lo pronto vamos a la música que tenemos el día de hoy programada, que son estos vatos del Specimen. Una banda de Tijuana, ¿no? Que pues Decían, no, pues por allá no se hace chido el reventón, pero sí, ¿eh? Es una banda muy, muy chida, muy de propuesta y con un poderío bastante chingón. Pues vamos a escuchar algo de estos carnales. Bueno, no algo, sino todo lo que podamos poner del espécimen. Vamos a poner esta que se llama Charles Manson. Thank you. subiendo. Esto como niño ya no ríe. He visto el mundo más miseria. Mis ojos son lloras de tristeza. He visto mares cubiertos de aceite. Hay que vestir con la muerte. He visto como se derrama sangre. Porque ahora más estúpida suele. Pero en mí, ese es mi mundo. Tan lleno de problemas como tú. Come on! Niños de color lentamente van muriendo, por falta de alimento se quedan sin comer. Y es que la vida es demasiado, la vida es demasiado cruel. Y es que la vida es demasiado, la vida es demasiado cruel. Estómagos hinchados por la desnutrición, hoy mueren más niños de color. ¿Por qué, la vida es demasiado cruel? Y los deja sin comer. Sí, bueno, ahora sí. Bueno, pues tuvimos que hacer un cortecito porque, bueno, pues teníamos que anunciar las rolitas que pusimos hace un ratillo. En este tercer bloquecito que hacemos de este especial dedicado a esta superbandota tijuanense del espécimen. Escuchamos Nos Dividen y Nos Vencen, esta última rolita. Demasiado Cruel también fue lo que escuchamos, que ya lo habíamos escuchado, pero fueron dos versiones distintas, una en vivo y otra en muerto, no, otra en estudio. Este Es Mi Mundo, también escuchamos esa rolita. Y Reza. Iba a decir raza, no, Reza por mí. Esa fue una de las rolas que escuchamos. Y bueno, pues les comento que tenemos, hay banda que nos que nos está solicitando nuevamente que podamos Que los anexamos aquí a nuestra lista de nuestra lista negra, pero pues ya no tenemos cupo. Entonces, a toda la banda que quiera adherirse, pues se puede anotar en esta onda de los seguidores. O también tenemos un club de Toby, no, un grupo de amigos que se llama ¿cómo se llama? Sublevarte Radio. Ahí también se pueden apuntar. Y ahí ahorita estábamos subiendo pues algunas cosas. La habíamos dejado un poquito olvidada, la de Sublevarte Radio, pero bueno, pues ya ahorita ya estamos nuevamente subiendo tanto los podcasts como las invitaciones para que nos puedan escuchar en vivo. Ya saben, la transmisión en vivo es a partir de las 7. Bueno, luego llego un poquito más tarde, pero pues es de 7 a 9 más o menos el show. Así es de que, bueno, pues si nos quieren ahí seguir, tenemos esas dos alternativas. Y ahí también estamos subiendo los podcasts que hace ratito subimos a nuestro blog. Subimos este de Eliades Ochoa, uno que hicimos hace que creo que como 15 días, ¿no? No me acuerdo. Eliades Ochoa y también algo de Putumayo World Music sobre la cuestión latina. Y bueno, pues eso lo pueden checar, todos los podcasts que estamos subiendo, todos los programas los estamos grabando desde hace hace un año ya, casi. No, ya más de un año. A partir de octubre del año pasado iniciamos subiendo ya los podcasts. Y bueno, pues tenemos ya casi 80 programas. Entonces, ustedes lo pueden checar ahí en http://diagonal/diagonal tiempos híbridos con doble s híbridos.blogspot.mx. Ahí pueden llegar a nuestro blog y checar todos los podcasts que hemos subido. No solamente son los programas de radio, también hemos subido algunos libros, películas, ¿qué más? Convocatorias, choros, varias cosas que hemos subido ahí en nuestro blog. Así es de que, bueno, pues ahí está la información. Si le quieren llegar ahí también, están subiendo ahorita uno de los Sex Pistols, un programa que hicimos hace ya un buen rato que no lo habíamos podido subir, y bueno, próximamente estaré ahí en nuestro blog. Yo creo mañana ya está ahí en nuestro blog, porque ahorita apenas está haciendo el transfer, como dicen. Y bueno, pues ahí van a tener también ese especial de los Sex Pistols que hicimos hace un ratillo. Vamos a la música, tenemos a El Specimen el día de hoy. Así es de que, bueno, vamos a escuchar más de esta super banda. Esta canción se llama Bienvenidos. ¿Qué podrán tomar? caigo a la contragüenza. Que vive en la miseria más extrema. Bienvenidos a la vida. Bienvenidos al dolor. Aquí tienes que ser miedo. Donde todo es ficción. Es ficción. Thank you. Aguanta, ya se estaba mal viajando universalmente. Bueno, nos interrumpimos aquí para decirles las rolas que escuchamos. Que bueno, esta última rola de Juegos de Poder, pues escucharon, pues la neta era cuando empezaba el espécimen, ¿no? Con ese punk así más aguerrido. Y bueno, pues ya después haces la comparación con rolas como Bienvenidos y eso, que bueno, pues ya es distinto, ¿no? También escuchamos El Trasplante, Perdóname por Nacer y Bienvenidos. ¡Bienvenidos! Ah, Angie Yelly Montes dice, ¡punk, punk, punk, punk, punk! ¡Mucho punk! Saludos a mi querida Angie Yelly Montes. Hasta allá, hasta a la hermana república de Nezahualcóyotl. Toda la banda de Neza, qué chido. Por allá tenemos mucha banda seguidora. Saludos a toda la banda de Nexa York. subimos hace ratito el segundo anuncio. Y por allá llegó Camino al Andar. Ángel Alexis. También por ahí Angie Yelly Montes, por supuesto. Saludos a mi querida Angie Yelly Montes. El fanzine, bueno, que el fanzine ya no estaba escuchando, fanzine detector. Gerardo Pérez Cruz también anda por ahí. Y Balas. También por ahí llegó Jorge Terrazas. Chido, gracias a toda esa bandita. Aquí alguien se atrevió a replicarnos el anuncio. Ahorita les digo Ken. Porque pues estamos en la Lentium. Ah, el buen Jorge Terrazas. Chido, gracias, mi buen Jorge. Jorge. Chido, gracias al Jorge Terrazas que nos replicó acá el anuncio para ver si le cae más banda. Bueno, en el otro Face también también lo publicamos, pero bueno, ahorita checamos quién llegó por allá. Allá la banda es más fresa, no sé, la neta, o no sé qué pedo. Pero pues como que no nos pelan. Pero pues ni pedo, acá hacemos también la por aquí llegó más banda, no sé si nos está escuchando. Ah, sí, Gerardo Pérez Cruz. No sé si sí, saludos. Saludos a Gerardo Pérez Cruz. Y cambia, todo cambia. Dice, wow, Dirección General de Sublevar. Es una jalada que inventamos. No más. Bueno, vamos a la música. Pues estos cuates se han caracterizado por hacer, pues como la mayor parte de las bandas de punk, creo, pues unas críticas acá a todo lo establecido. Pero hay un cierto cierta inclinación con la cuestión de ahora esto que se está llamando pues los estudios, o no sé si son estudios o sean qué show, de experimentar con animales, con plantas, con esto que está, bueno, no es nuevo, pero pues se está llevando a cabo esto de hacer la cuestión transgénica y la chingada. Y bueno, han hecho bastantes rolas sobre el tema, porque bueno, pues creo que para allá va la humanidad, a hacernos transgénicos y hacernos híbridos. Bueno, de hecho, pues yo ya me resigné, por eso soy el híbrido. Pero bueno, creo que cada vez está más cabrón la situación, ¿no? De experimentar con animales, con plantas. Estos güeyes de Monsanto que se están haciendo ricos millonarios haciendo esta cuestión de cambiar las semillas, y aparte las patentan para que les compren a estos güeyes y no podamos sembrar el maíz nativo, el maíz original. Y bueno, con esto darle en la torre también al campo. Y adueñarse obviamente de las tierras. Eso es lo que está haciendo esta empresa multinacional o multinaciones, que es Monsanto. Vamos a escuchar más rolitas de El Espécimen. Esta rola es buena, se llama Buenas Noches Dios. Diosito, antes de acostarme, quiero pedirte que cuides mucho a mi mamá, a mi papá y a mis hermanitos. Que ya no haya guerras, que cuides a todos los niños del mundo y a mí también, ¿eh? Buenas noches, Dios. ¿Cuántos niños mueren en las guerras? ¿Cuánta gente muere sin piedad? ¿Cuántos cuerpos son inocentes? Por la sed de buscar la paz. no sé quién no sé quién manda, no sé por qué, solo sé que controla. Cuando tiempo te veré, perdóname por nacer, pero nadie me hace nunca pensando con pasión. Perdóname por nacer, pero nadie me hace nunca pensando. Pero el mundo no lo puede entender. Tú sabes que lo estamos destruyendo. Tú sabes que ya nunca será igual. Perdóname por nacer, pero nadie hace nunca me rezando y al cielo. Perdóname por nacer, pero nadie me asegura que resalto. Pero nadie me asegura que resalto. Thank you. quisiera dormir. Guarda de tanta maldad. Esta noche me voy a escapar. Para nunca jamás regresar. He bebido las pastillas de un golpe. Este sueño me comienza a matar. Este viaje ha cerrado mis ojos. Me ha dejado en un abismo total. Total. He perdido mi cuerpo total. ¿Cuánto vale mi vida total? ¿Qué importa si muero total? Si no vuelvo a despertar. He pensado en morir en la penumbra de la oscuridad. Esta noche lo voy a intentar. Solo espero no volver a fallar. Ya llevamos las estrellas del cosmos, convencidas del encuentro fatal. Una capa con mi letra en el suelo. Fue testigo de mi muerte total. Total. Ahora vivo en silencio total. ¿Quién recuerda mi vida total? Solo palmo de alma total. Ya no pienso regresar. Quisiera dormir y olvidarme de tanta maldad. Esta noche me voy a escapar para nunca jamás regresar. Me he bebido las pastillas sin volver. Este sueño me comienza a matar. Este viaje ha cerrado mis ojos. Me ha dejado en un abismo total, total. ¿De qué sirve mi cuerpo total? ¿Cuánto vale mi vida total? Somos polvo de alma total. Ya no pienso regresar. Solo duermo en el silencio. ¿Dónde tiene ese eterno? Solo duermo en el silencio. ¿Dónde tiene ese eterno? Están muy pegaditas las rolas, no nos da chance de nada en estos cabrones. Están muy rápidas. Bueno, pues gracias a toda la banda. Pues ya por cuestión, por cuestión tiempo nos tenemos que retirar para poder hacer el la grabación chida. Y bueno, pues que ustedes la puedan escuchar posteriormente. Estamos grabando como siempre el programa. Y bueno, pues nos retiramos un poquito antes de que truene este chorizo. De que se vuelva calabaza. Como quien dice. Pero queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de Oink. Ahí en escuchando el programa. A Cari Rojas, que nos acaba de pues no sé, de descubrir o no sé qué, pero dice que no puede añadirnos. Pues a la banda que quiera hacer eso, pues les decimos que ya no tenemos cupo. Esta cosa del Face nada más nos da 5,000 amigos y tenemos 5,000 amigos. Entonces pues ya no podemos dar chance, o ya no nos dan chance más bien de poder anexar a más banda. Pero la alternativa es que se puedan apuntar a nuestras actualizaciones, o como le dicen ahora, que nos sigan, ¿no? Bueno, tenemos 5,000 amigos y que nos están siguiendo son 2,570 el día de hoy. Chido, gracias a toda esa banda que nos está siguiendo. Y también tenemos nuestro grupo de amigos, nuestro club de Toby, que se llama Sublevarte Radio. Ahí también ustedes se pueden apuntar. Y ahí mismo también ustedes pueden publicar, no hay pedo. Es un espacio ahí donde ustedes pueden publicar todo lo que quieran y hacer peticiones o mandar rolas, ¿no? La onda es que, bueno, pues también puedan aportar ustedes al programa de radio o que nos digan qué es lo que quieren escuchar. Y bueno, pues por aquí llegó un compa, Emiliano Cerrito Rodríguez. Este Emiliano dice que es de, no, está en Venezuela, que es de México, pero está ya estudiando. Entonces le mandamos un fuerte abrazo al Emiliano Cerritos Rodríguez, que anda por allá en Venezuela. Qué chido, la neta, qué envidia. Aquí nos estamos muriendo de frío, carnal. Hace un chingo de frío aquí en México y allá en Venezuela ha de haber un chingo de calor. Bueno, me imagino, no sé, pero pues ya está cerquita de por allá del Ecuador. No, bueno, ya hasta te pasaste un poquito, ¿no? Bueno, estás ahí entre el Ecuador y... Pero bueno, estás en un buen lugar porque aquí hace mucho frío, cabrón. Por eso pusimos un poco de punk el día de hoy para despertar y despabilarse un poco porque pues no, el cafecito como que no. Necesitamos acá algo como más fuerte, un tequisquiapan o pues no sé, ¿qué será? Pues un mezcalito, ¿no? Para agarrar fuerza. Chido, gracias a toda la banda, a Angie Jelly Montes, que aquí la tenemos, por cierto. Dice, muy buenas y frías noches. Ah, sí, pues te digo que está haciendo frío. Chido, gracias a Angie Jelly Montes. Camino al andar también, por ahí anda este carnal, no, o carnala, no sé qué sea. Ángel Alexis también, chido, gracias. Alfancín Detector, que anda por allá del otro lado del charco, no del río. Chido, gracias allá donde estés, carnal. Un abrazo. Gerardo Pérez también anda ahí. Val As, también chido, gracias. A Alfancín, que no, también nos replicó el anuncio, chido, gracias, Fanzín. Y acá en el primer anuncio que hicimos, estuvo por ahí, o está por ahí, el buen Jorge Terrazas, que también nos replicó el anuncio, chido, gracias al buen Jorge. Cicuta Designado también anda por ahí, o anduvo por ahí. Nina Mestli, también, chido, gracias a Nina. Y por acá, ¿quién más? Acá hay otros compas más, pero pues ya saben que no quiere abrir esto. Ahí está el fanzín, que ya le mandamos saludos. Eloísa Fernández, saludos a Eloísa Fernández. Abraham Death Star también por ahí. A la Ernestina Guevara. Chido, saludos a Ernestina, un beso. Antonio Frutos también por ahí anda. Y Paulina Memije. Chido, gracias a toda esa banda que estuvo presente el día de hoy. Nosotros nos despedimos, pero les dejamos más rolas, más rolas del Specimen hasta las 9 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. A la banda nueva, pues les recordamos que estamos todos los días de 7 de la noche a 9 de la noche. De 7 a 9 estamos haciendo programas en vivo. Así es de que, bueno, pues a la banda que está apenas sintonizando este show, pues les invitamos a que nos sigan. Estamos. Y por supuesto estamos subiendo los programas. Tenemos nuestro blog, que ya no me acuerdo. Tiempos híbridos con doble S, tiempos híbridos, híbridos con doble S, punto blogspot.mx. Por ahí subimos, si ustedes buscan en nuestro muro del Face, ahí subimos un programa del buen Elías Ochoa. Ahí está la dirección, tiempos híbridos con doble S, híbridos.blogspot.com. Ahí tenemos todos los programas que hemos hecho. Por supuesto, pues lo vamos a subir. Pues en esta semanita que estamos subiendo ya varios programas. Chido la banda, muchas gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda y los dejamos con más del Specimen. Esta super banda que tenemos el día de Oink, en especial de estos carnales. Bueno, vamos a dejarlos con esta canción que se llama Fuerza Positiva. Toda la banda, Fuerza Positiva. Apenas es martes, pero pues ya. Acuérdense que hay puente y todo el desmadre, así que entonces hay que tener fuerza positiva. Todavía nos queda un chancecito. Chido la banda, gracias. Nos escuchamos mañana a 7 de la noche aquí por este espacio. ¡Fuerza Positiva! Esta solución, protesta y sobrevive fuera de control. Fuerza positiva es la alternativa, es mi alternativa. Repudia la violencia, repudia la agresión. Tenemos la conciencia, tenemos la razón. Fuerza positiva es la alternativa, es mi alternativa. Fuerza positiva, fuerza positiva, fuerza positiva, fuerza positiva. Alternativa, antidestructiva, fuerza positiva. Fuerza positiva, fuerza positiva, fuerza positiva, fuerza positiva. Es alternativa, antidestructiva, fuerza positiva. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado.